Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al segundo año de Educación Media General. Le doy la más grata bienvenida a este nuevo año escolar 2021-2022, esperando que sea de muchos logros y aprendizaje y éxito. Continuando en esta ocasión con una modalidad mixta, ya que está pautada a distancia y presencial, esperándolos en nuestra casa de estudio, para así compartir y disfrutar de las diferentes actividades físicas de este nuevo ciclo escolar. Comenzando con el primer momento pedagógico, tenemos como primer contenido cualidades físicas y destrezas motoras en relación con la higiene y la salud integral. Esto tendrá una estrategia de evaluación de una revisión en clase. Esa revisión se realiza, es el contenido que estamos dando, y lo pueden realizar en una hoja en blanco, una hoja reciclada o en una hoja rayada. Así tendremos también como estrategia de evaluación un mapa conceptual de las cualidades físicas y tendremos una actividad práctica evaluada en cancha. Tendremos una valoración de ella de 20 puntos. Y los criterios de evaluación serán puntualidad, seguir las pautas y la evaluación práctica en cancha. Como segundo contenido, tenemos actividad física y salud en la infancia y la adolescencia, con una estrategia de evaluación para ella de la revisión en clase del mismo tema, un banco de preguntas relacionado al contenido y una actividad práctica evaluada en cancha. Esto tendrá una valoración de 20 puntos y sus criterios de evaluación serán puntualidad, dominio del tema y la evaluación práctica en cancha. Cualquier cambio que se realice lo estaremos informando a la brevedad posible. Muchas gracias y que estén bien.